Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, como es la genealogía del hombre, el nacimiento del ser humano. ¿Cómo surgió en nuestro mundo el ser humano? Y lo vamos a estudiar desde un punto de vista de todas las mitologías y de todos los libros más antiguos del mundo. Todo lo que voy a explicar va a parecer algo increíble, como un cuento de hadas. Solo quisiera que retenierais que todo lo que voy a explicar está extraído de la Doctrina Secreta, principalmente volumen 3 de Madame Blavatsky. También un libro que es mi preferido, Genealogía del Hombre, de Annie Besant. Es realmente el que mejor hace una descripción más detallada. Luego tenemos una recopilación de Arthur Powell en el Sistema Solar. También lo he utilizado. Y aparte de esto, los libros de Ledbetter. Ledbetter también tiene varios libros, como por ejemplo el hombre, de dónde viene y a dónde va. Entonces todo lo que voy a explicar se puede extraer y se puede encontrar en estos libros. Yo os aconsejaría, estos tres son muy buenos. Primero, la Doctrina Secreta, en cuanto que es el fundamento, es el pilar, es la base de todo. Y luego los comentarios de Annie Besant en la genealogía del hombre son admirables. Le añade mucho a los estudios de Blavatsky. Y luego también con Ledbetter también podemos aumentar todavía más y ampliar nuestros conocimientos sobre el tema. Aparte de estos libros teosóficos, también voy a utilizar dos que tal vez son por donde voy a empezar. Uno de ellos es Platón, el clásico. Platón también nos habla de la genealogía del hombre, del nacimiento del ser humano, pero de una manera romántica, diría yo, porque precisamente en el texto donde Platón nos describe mejor ese nacimiento del ser humano es en El Banquete. El Banquete es uno de los libros para mí más hermosos, de los que más me gustan de Platón. Es el libro del amor. Es donde nos hace esa famosísima descripción del amor platónico. ¿Quién no ha oído hablar del amor platónico? Pues está en El Banquete. Y aparte de ello, como este libro Banquete trata del amor, pues también trata del nacimiento del ser humano, como un acto de amor también. Y voy a leer un poquitín la descripción de Platón. Ya sabéis, pues Platón también fue un gran iniciado. Platón fue iniciado en los misterios de Eleusis, en las primeras grandes iniciaciones, y luego las iniciaciones más altas las obtuvo en Heliópolis, en Egipto, donde fueron iniciados todos los grandes iniciados antiguos de la época clásica. Y él lo que nos describe en El Banquete es, yo creo que pertenece a la enseñanza de los misterios. Él aquí nos está revelando algo que solamente se enseñaba a los selectos, a los que estaban más preparados espiritualmente para recibir un conocimiento realmente extraño a la gente de afuera, que no lo podían entender. El ser humano, según Platón, al principio, era en efecto entonces andrógino, una sola cosa. Andrógino quiere decir que comparte los dos sexos en un mismo ser, como forma y como nombre, partícipe de ambos sexos, masculino y femenino, mientras que ahora no es más que un hombre sumido en el oprobio, el andrógino. En segundo lugar, la forma de cada individuo era en su totalidad redonda, Su espalda y sus costados formaban un círculo. Tenía cuatro brazos, piernas en número igual a los de brazos, o sea, cuatro brazos y cuatro piernas. Todo esto es en sentido figurado, hay que saber entenderlo, luego lo iremos explicando y profundizaremos mucho más en ello. Pero voy a leer este texto romántico, clásico, filosófico de Platón. Dos rostros sobre un cuello circular, semejante en todo, y sobre estos dos rostros, que estaban colocados en sentidos opuestos, una sola cabeza. Además, cuatro orejas, dos órganos sexuales, y todo el resto era tal y como se puede uno figurar por esta descripción. Caminaba en posición erecta, como ahora, hacia adelante o hacia atrás, sin dar la vuelta, según deseara, pero siempre que le daban ganas de correr con rapidez, hacía como los acróbatas, que dan la vuelta de campana haciendo girar sus piernas hasta caer en posición vertical. Y como eran entonces 8 los miembros en que se apoyaba, avanzaba dando vueltas sobre ellos a gran velocidad. O sea que, en lugar de andar, iba girando, dando vueltas, brincos y saltando atrás. Eran 3 los géneros, y estaban así constituidos por esta razón, porque el macho fue en un principio descendiente del sol, la hembra de la tierra, y el que participaba de ambos sexos, la luna, hermafrodita, ya que la luna participa también del uno y del otro. Y circulares precisamente eran su forma y su movimiento, por semejanza con sus progenitores. Eran pues seres terribles por su fuerza y su vigor. Grande era además la arrogancia que tenían, y atentaron contra los dioses. De ellos también se dice que cuenta Homero de Efialtes, el gigante Efialtes, que intentaron hacer una escala al cielo para atacar a los dioses. Bueno, aquí es donde empieza ya con la mitología, y hasta ahí un poco la descripción romántica, filosófica, y que hay que saber interpretar de lo que nos dice Platón. Esta forma circular del ser humano coincide perfectamente con todos los otros textos que voy a sintetizar hoy. No era realmente forma circular, sino más bien como, diríamos, como un saco de patatas. Esa sería la forma más correcta de describir la primera raza humana en nuestro mundo. Realmente un saco, un saco algo vertical, un poco redondeado. Lo de brazos y piernas es más bien alegórico, porque realmente no tenía ninguna necesidad de brazos y piernas, por cuanto que era un ser completamente etéreo, construido de materia etérea. Y por lo que dice de los dos sexos, luego dice que Zeus se enfada con el ser humano porque pretende igualarle a él, y para hacerle sufrir al ser humano coge una espada y lo hace partir por la mitad, de arriba abajo por la mitad. De manera que entonces queda el macho a un lado y la hembra al otro, y se pasan toda la vida buscando uno al otro. Eso de la media naranja, no os voy a hablar lo de la media naranja, todos dicen que tenemos una parte en algún lugar de la humanidad, del mundo, que es la que te pertenece, y andamos vida tras vida buscando esa mitad que Zeus nos hizo cortar de arriba abajo. Ese es el mito platónico De la raza y del amor. Ahí pues se inició el amor, el amor buscando la otra media naranja, para unirnos otra vez en hermafroditas, como fuimos y como llegaremos a ser con toda seguridad en la última raza en nuestro planeta. Leído este... ¿Qué más nos dice Platón? Bueno, Platón nos describe que estos seres pues no necesitaban andar, claro, como eran etéreos. La primera raza humana era totalmente etérea. y solamente tenían el primer principio, que es el Atma, y no tenían ningún otro principio, por lo cual eran perfectamente inconscientes de todo lo que les rodeaba. La primera raza humana en nuestro planeta empezó a desarrollar un rudimentario sentido que era el del oído. El oído fue el primer sentido rudimentario que empezó a desarrollarse. Y luego también el sentido del fuego, sentir el fuego. Porque ¿cuándo se inició la primera raza humana? Eso ya, vamos a ver, la geología, la física actual, nos hablan de 300 millones de años, nos hablan de muchos millones de años, pero no coincide la geología, la antropogénesis física, con la antropogénesis esotérica, por cuanto en ocultismo y en todos los misterios antiguos siempre se enseñó que el ser humano ha existido en nuestro planeta desde que hubo planeta. Desde que existió nuestro planeta, hubo mónadas humanas en nuestro planeta. Y de hecho, incluso en los grandes misterios se enseña que nuestro planeta, todo nuestro mundo, la madre tierra, lo ha creado todo para una escuela del ser humano, para que el ser humano pueda desarrollarse, aprender y desenvolver todo lo que lleva de espiritual dentro de sí. La madre tierra ha creado todo nuestro mundo y todo lo que ves a tu alrededor para que tu alma pueda aprender y desarrollar todas sus facultades y potencias latentes. De manera que desde el primer momento estuvo la mónada humana en nuestro mundo, pero no el cuerpo físico. Realmente el cuerpo físico del ser humano ocupa una pequeñísima parte de la historia de nuestro planeta. Voy a leer también otro libro, otro texto que nos habla también de las primeras razas humanas. Los libros de Hermes Trismegisto, el Poimandres o Pimander. En el Pimander también, vamos a ver, aquí está. Hay varias referencias, varias. Yo solamente voy a leer una muy resumida. Y es también un estilo romántico. Y la descripción que nos hace, en mi opinión, también pertenece a los misterios que se enseñaban en los grandes templos, en las grandes escuelas de Egipto. Las almas iban a ser aprisionadas en los cuerpos. Algunas gemían y se lamentaban como cuando los animales salvajes y libres, al ser encadenados, en el momento de sufrir la dura servidumbre y abandonar las queridas costumbres del desierto, combaten y se rebelan, negándose a seguir a los que les han domado. Y si la ocasión se presenta, los matan. Bueno, es una manera de describir cómo la mónada humana que vive en la luz del Padre, en la luz del Logos, la mónada humana libre que percibe a través del espacio infinito, que vive en la verdad y en la justicia permanentemente, sin ningún riesgo, sin ningún sufrimiento de ninguna clase, esa mónada humana de repente se ve sujeta a nuestro planeta y sentenciada a construir un cuerpo físico. Eso es lo que nos explica el Pimander. Esa es la negación de la mónada humana, que dice, ¿yo cómo me voy a meter ahí y encarcelarme cuando siempre he sido libre y siempre he sido luz? Esta descripción que nos hace el Pimander también es un poco para que entendamos cómo es un ser humano en el Atman, cómo se experimenta la vida desde la perspectiva del Atman. El Atman, aquí supongo que lo habéis estudiado todos, es el séptimo principio de los cuerpos del ser humano, de la constitución humana, y es el vehículo más elevado. Está justo por debajo de la mónada. La mónada, de la cual voy a hablar también muchas veces, es esa chispa divina que es el origen causal del ser humano. No es que sea el ser humano, es la causa del ser humano. Es un rayo del Logos que es el que causa todo el esfuerzo humano para desarrollarse. De la mónada se expresan tres vehículos de conciencia, hay siete vehículos de conciencia, de los cuales el Atman es el superior. La primera raza humana tiene su conciencia establecida en el vehículo Atman. ¿Cómo se percibe desde ahí? El Pimander nos lo explica. La mayoría silbaban como serpientes. Este silbar coincide también con la doctrina secreta, y también Lilbeter también lo explica, que era la manera de comunicarse entre los cuerpos etéreos. Aquí tenemos que ver el Atman utilizando una materia, una nube, realmente una nube irradiante de luz etérea, y entre ellos se comunicaban con algo parecido a silbidos, como el viento, como el sonido del viento, ese sonido, silbidos. Y también aquí lo explica igual. Silbidos como serpientes. Una lanzaba gritos agudos y gemidos, y mirando al azar arriba y abajo, y exclamaban: cielo grande, decía, principio de nuestro nacimiento, éter, aire puro, manos y aliento sagrado del Dios soberano, y vosotros, astros brillantes, miríadas de los dioses, infatigable luz del sol y de la luna, nuestra primera familia, qué desgarramiento y qué dolor tener que desprenderse del padre sol, de la madre luna, para encarnar en la tierra. Abandonar estos grandes luces, esta esfera sagrada, todas las magnificencias del polo y la bienaventurada república de los dioses, para ser precipitadas en estos viles y miserables moradas. ¿Qué crimen hemos pues cometido, oh desgraciadas? ¿Cómo hemos merecido, pobres pecadoras, las penas que nos esperan? He aquí el triste futuro que nos está reservado: proveer a las necesidades de un cuerpo húmedo y disoluble, el cuerpo físico, claro. Nuestros ojos ya no distinguirán a las almas divinas. Apenas a través de esos círculos húmedos, los ojos, percibiremos gimiendo el cielo, nuestro antepasado. Incluso a intervalos dejaremos de verlo, el cielo. Por nuestra funesta condena, la visión directa nos está negada, pues no podemos ver más que con la ayuda de la luz. Son ventanas las que tenemos y no ojos. Sería también una pena para nosotros oír en el aire el soplo fraternal de los vientos, sin poder mezclar en él el nuestro, el cual tendrá por morada, en lugar de este mundo sublime, la estrecha prisión del pecho. Así se lamentaban las mónadas arrojadas a nuestro planeta, a nuestro mundo. Un lamento de la mónada que viene del cielo, de las estrellas, del cielo infinito, inmenso, eterno, inabarcable, a un espacio limitado y estrecho como es el mundo y el pecho de un cuerpo físico. Bueno, todo esto es un poco romántico. Ahora me voy a entrar pues en la doctrina secreta. Vamos a repasar. Aquí, pues, vamos a leer las estancias de Tzian, no todas, solo las que hoy nos van a servir de utilidad. La estancia número 3. La 4. Estancia número 4 del libro de Tzian. O si prefieres mejor llamarlo el libro de la sabiduría, porque es lo mismo, libro de Tzian o libro de la sabiduría. estancia número 4 del volumen número 3. Las siete huestes, los señores nacidos por la voluntad, impulsados por el espíritu dador de vida, separaron a los hombres de ellos mismos, cada uno en su propia zona. Así empieza la estancia a describir la llegada de las mónadas humanas a nuestro mundo. Son siete padres espirituales que en la doctrina secreta se llaman Varisaps. Los Varisaps son los señores de la luna, Pitris Varisaps, padres espirituales de la luna. Ellos obedecieron el mandato del logos solar, al cual aquí llama el señor de los señores. El señor de los señores es el logos solar, el padre creador. Dice, la tierra ya está preparada y para contener al ser humano, para contener la vida humana, pues llevad el ser humano a ese planeta. Y los Pitri Varisaps pues aceptan y van allí. Siete, en siete lugares distintos. Estos siete también representan a los siete Dhyan Chohans planetarios. Los siete también representan a los siete rayos del sol, a las siete mónadas, los siete caracteres de cada mónada, y cada uno en su región. Entonces, ¿cómo se reparten en el planeta estos seres? Vamos a ver. Como no tenemos ningún plano, ningún dibujo de cómo era el planeta, ¿se oye bien el micro? En la primera raza, pues voy a inventarlo. Esto sería nuestro planeta en la llegada de la primera raza humana. ¿Cómo se distribuyen? Dice en siete. Bueno, aquí los he puesto todos por delante, ¿eh? Imagínatelos repartidos alrededor de toda la esfera. Los siete Varisaps, cada uno en su región, por separado. Pero este mundo, esta esfera que he dibujado, no la tenemos que ver como es ahora. Esto es una esfera de gases, líquidos gaseosos, fuego, movimientos de lava, de magma, ígneo, y gases y una atmósfera densísima, irrespirable completamente, en donde los éteres del espacio se van reuniendo y densificando, y los elementales, los espíritus de la naturaleza, están construyendo el reino mineral, pero lentamente, porque los espíritus elementales de la Tierra trabajan muy lentamente, necesitan muchísimos cientos o miles de millones de años para construir el reino mineral. De manera que todavía no está construido el reino mineral. Pero ya llegan ellos, ya se distribuyen en nuestro planeta. Siete, y cada uno de ellos se corresponde con uno de los siete rayos, que también os invito a estudiar. Es un tema de primer orden, muy importante. Repásate los siete rayos. Y cada uno de ellos formará una raza, o mejor dicho, una subraza. Una raza distinta y una subraza distinta. Y lo que los Varisaps aquí pretenden es recoger a todas las mónadas que van a ir llegando a nuestro planeta de otras rondas y cadenas planetarias de nuestro sistema solar. No todas las mónadas llegan con un mismo desarrollo. Unas están más avanzadas y otras más atrasadas. Madame Besant dice que son cuatro clases de mónadas las que llegan al principio a nuestro planeta, pero ya tienen preparadas para las siete. Pero cada uno de ellos también tiene siete subrazas. Cada raza tiene sus siete subrazas para también coger cada mónada en su carácter y en su desarrollo y en sus peculiaridades. Y esto pues se dibuja así como un pétalo. Bueno, no entretener a dibujar las flores, pero realmente podríamos dibujar un chakra, un mandala alrededor de cada uno de estos pitris varishams. Alrededor de ellos se forma realmente algo parecido a un chakra. Estos siete chakras son los que van a formar el cuerpo físico, etéreo, astral, mental y espiritual de nuestro planeta. Sobre estos chakras no solamente se van a desarrollar los grupos humanos, sino también todo el planeta en general. Hoy nuestro planeta sigue manteniendo los siete chakras principales y muchos otros subsidiarios. Pero ya en el primer momento, cuando llegan y producen estos chakras, ya dan vida espiritual a nuestro planeta. Nuestro planeta ya deja de ser una nube en el espacio para convertirse realmente en un planeta. En un planeta apto y especialmente construido para desarrollar vida humana. Entonces, cada uno de estos pues son diferentes grados de mónadas y subrazas. De todos estos chakras, hay uno que es el que destaca y uno que es, se llama permanente. Y desde el primer momento está y estará y estuvo en el mismo lugar y no ha cambiado de lugar. Los otros sí, los otros han ido cambiando, pero hay uno que se correspondería con el ser humano, con el chakra Sahasrara, el coronario, chakra coronario. Este chakra no ha variado, sigue igual, es el polo espiritual del planeta, no el magnético, no el polo magnético, sino el polo espiritual. Ese polo sigue igual exactamente. Y ese polo espiritual será el que recibirá a los grandes maestros, los señores de la llama que vendrán de Venus más adelante. Eso viene más adelante. Y es donde van a construir más adelante Shambhala. Pero ese es un polo espiritual que está y sigue igual. Bien. Siete veces siete sombras de hombres futuros nacieron. Siete veces siete sombras. Siete veces y siete alrededor de cada uno de ellos. Cada uno en su propio color y especie. Son subrazas distintas. Cada una inferior a su padre. Los padres, los sin hueso. No podían dar vida a seres con huesos. Los progenie de ellos fue Buta, sin forma, ni mente. Por esa razón son ellos llamados la raza Chaya. Chaya. Lo voy a apuntar, este nombre. Chaya. La raza Chaya es la primera raza. Pero la primera raza humana también prefiero llamarla los hijos del yoga, tal como los llama Blavatsky, los hijos del yoga. Esto queda mejor. Además, los que practicamos yoga, los hijos del yoga son pues la primera raza humana, la primera raza humana. ¿Y por qué se llaman hijos del yoga? Por ahí es interesante esto. Decimos pues que llegan siete grupos de pitris, varisaps, que vienen de una cadena, de una ronda anterior a nuestro planeta. Tal vez deberíamos empezar a clarificar un poco por ahí. Lo que pasa es que lo que explico puede sonar fantasioso, puede sonar muy extravagante. Pero todos los libros, repito, los que he citado al principio, todos coinciden en lo mismo. Los Pitri Varisaps son, yo diría, como Budas, para que tú te hagas una idea. En nuestra mentalidad los podríamos llamar Budas, algo parecido a ello. Grandes, muy grandes iniciados que vienen de rondas anteriores. Nuestro planeta pertenece a la cuarta ronda, es la cuarta ronda, y la vida, la inmensa vida de nuestro planeta viene de la tercera ronda. La tercera ronda anterior es la que pertenecía a la Luna. A la Luna. Entonces, la... Te estás confundiendo con las cadenas. Sí. La cadena de la... Una cosa es la cadena y otra cosa es la ronda. Es la cuarta cadena, la cuarta ronda. Sí. Bueno, viene de la cadena de la Luna. Viene de la cadena de la Luna, las mónadas. Gracias. Las mónadas. De, bueno, la vida en general, la vida de nuestro planeta viene de la cadena lunar. Es mejor explicado, gracias. Entonces, los Petris, Varisaps, son los grandes iniciados de la cadena lunar. Son los más avanzados, que yo digo Budas, por decir, pero no es lo mismo, es distinto, pero grandes iniciados. Y ellos son especialistas en la creación, en la construcción. Son grandes iniciados que se han especializado en construir formas, en colaborar con la vida, en colaborar con el aspecto creador de la vida y del universo, y servidores del logo solar en ese aspecto. Porque entre los grandes iniciados, pues cada uno se especializa en un campo que pueda ser útil al servicio del logo solar. Entonces estos Petris han evolucionado, han alcanzado grandes iniciaciones en la cadena lunar. El Logos les pide, ahora vais a la Tierra y colaboráis en crear formas para los seres humanos. Obedientes, ellos cumplen, llegan aquí, pero dicen, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No tienen cuerpo físico, ni tienen manera de dar cuerpo físico al ser humano, y le dan lo que ellos tienen, y es la sombra, el chaya, lo que he apuntado en la pizarra. O sea, su cuerpo etéreo. Le dan el cuerpo etéreo, la sombra. Con el tiempo esto pues llegará a ser el cuerpo astral. Con el tiempo llegará a ser el cuerpo emocional, el cuerpo astral. El chaya. De manera que estas primeras mónadas que llegan a nuestro planeta pues solamente pueden utilizar esa sombra. Estos Petris, también al mismo tiempo que los Petris, también son llamados los señores de la llama para también colaborar en la creación del ser humano, sí. Pero ellos se niegan, dicen, no, no, nosotros ¿qué vamos a hacer aquí si no hay nada preparado todavía? De alguna manera esa negación queda como un karma. Queda como un karma esa negación de crear al ser humano. Lo cierto es que era razonable. En nuestro planeta no había humanidad, no había nada preparado para que los señores de la llama pues colaborasen en la construcción del ser humano. Y durante muchos millones de años, pues los únicos que trabajaron en la forma humana fueron los Petris lunares, Varisaps. Bien, ¿cómo es que llamamos a la primera raza hijos del yoga? Bien, ahí está lo interesante. Porque los Petris Varisaps, para dar la sombra, o sea, el cuerpo etéreo a la primera raza, lo hicieron a través de la meditación. Porque tú meditas cada día, ¿verdad? ¿O no meditas? Hay que meditar cada día. Hay que esforzarse cada día en concentrarte, en meditar y trascender un poco la rutina y lo personal, sobre todo trascender lo personal y conectarse cada día con esa luz interior, con esa luz espiritual. Entonces ellos pues en meditación profunda y por medio de un poder que se llama Kriya Shakti, ellos pues desprendieron una parte de sí mismos, su sombra, su cuerpo etéreo. Y esa parte la dieron a las mónadas, el Atman de los futuros seres humanos, para que empezasen su evolución. O sea que fue a través de Kriya Shakti. ¿Qué es Kriya Shakti? Kriya Shakti es uno de los seis poderes de la Shakti. La Shakti es la madre divina cósmica. Es la madre divina cósmica. Es esa parte del logos creadora, constructora. Es la parte que da vida a todos los seres. Y para dar vida a todos los seres, pues utiliza seis poderes. Seis poderes. Ahora, en el caso, solamente voy a hablar de Kriya Shakti. Hay el poder de la voluntad, Isha Shakti. Hay el poder del mantra, Mantrika Shakti, la voz, el sonido, la música. El poder de la voluntad, de la música. Bien, bueno, ahora no recuerdo todos. El caso es que son seis los poderes de la madre divina, creadora. Y el que nos interesa ahora es Kriya Shakti. Por Kriya Shakti, ellos desprenden una parte de sí misma y se la dan a las mónadas lunares para que empiecen su vida. Entonces, esa primera raza humana utiliza ese chaya, esa sombra, cuerpo etéreo. Y ellos mismos también, para procrear, para generarse, para generar vida, también se dividen en dos. Y eso también está bastante bien explicado en Anivesan, genealogía del hombre. Anivesan explica que al principio, en realidad, la primera raza humana no se describe como si tuviera subrazas. No se puede hablar de subrazas en la primera raza humana, pero sí de un proceso, una evolución, un nivel de progreso. Y en el principio, pues la primera raza humana es la chaya, que tiene la forma de saco de patatas, como he explicado antes, pero no pequeño, gigantesco, porque también, y en mi razonamiento y en mi opinión, nuestro planeta era mucho mayor que ahora. Al ser gases, fuego, y pues era más esponjado, más dilatado. Luego, con el proceso de densificarse, se fue contrayendo, en mi opinión, se hizo más pequeño. Era más, mucho mayor nuestro planeta, mucho más radiante. Y las chayas de las que hablamos aquí eran gigantescos, enormes. Y como nubes etéreas, pero sin brazos y piernas. Y se dejaban llevar por el viento, por los fuegos. Empezaban a sentir el fuego, el fuego. Es que realmente se movían y vivían en fuego, en gases cálidos y algo parecido al agua hirviendo. Y eso, sentían algo. Y el sonido, también sentían algo del sonido. Pero etéreo, siempre en el campo etéreo. Y al principio, pues desprendían una parte igual a sí misma. O sea, se iban hinchando, se hacían mucho más grandes de lo que eran. Y de repente veías que por en medio se empezaba a dibujar una línea, se iba partiendo. Es la reproducción de la ameba. La reproducción que vemos hoy en la ameba. O sea, hinchar, grande, se parte por en medio y salen dos individuos. Ya tenemos dos individuos. Partenogénesis. Entonces, una mónada ocupaba la chaya que había abandonado el otro. Es un nacimiento humano. Ese fue el primer nacimiento humano en nuestro planeta. Gigantescos, enormes, se agrupaban, flotaban, se amontonaban uno sobre el otro. Cuando querían girar para atrás, pues como no tenían ni delante ni detrás, no necesitaban girar. O sea, el tiempo no les importaba, no existía el tiempo. No tenían mente, ni tenían manera de calcular ninguna clase de tiempo. El tiempo era infinito, un millón de años, era lo mismo para ellos. Vivían en el Atman. Viviendo en el Atman contemplas el infinito, lo eterno, el Logos, contemplando constantemente el Logos solar. Yo creo que su vida era contemplación del Logos y contemplación de la Madre Tierra, radiante, brillante, enérgica. En aquella época la Madre Tierra estaba exuberante de energía, contemplando constantemente la luz de Atman del universo. Así se pasaban millones de años, que aprovechaban también al mismo tiempo los elementales de la naturaleza para continuar su construcción de los reinos minerales. esa construcción que al principio era ordenada, de manera que hoy todavía se encuentran grandes depósitos de oro en un sitio, o de plata, o de plomo, los grandes depósitos de hierro de Estados Unidos, de Sudáfrica, de la India, son montañas inmensas donde se ha ido concentrando enormes cantidades de hierro. Y así estaban, pues, cada grupo de elementales construyendo aquí y allá los minerales, el plomo, la plata, el hierro, el níquel, las rocas, la arcilla, y cada cosa en su sitio. Pero como las convulsiones de la Tierra durante la primera raza eran enormes, eran unas convulsiones, océanos líquidos de fuego, erupciones magmáticas de gases, o sea que eran torbellinos, y claro, pues todo al final se mezclaba, aunque pues, algunos de esos depósitos hoy todavía se encuentran reunidos. Ahí empezaron a forjarse también los diamantes y todos los grandes minerales. Esa labor pues llevó como entre 2.000 y 3.000 millones de años. Entre 2.000 y 3.000 millones de años, construir todo el reino mineral y densificar el reino mineral y prepararlo para construir lo que somos ahora, el cuerpo físico, para preparar todo esto. Figúrate, millones y millones de años vivió esta primera raza humana en su cuerpo átmico. Aquí tengo muchos apuntes, pero voy haciendo por lo que recuerdo. Bien, esa parte de la raza se llama, aquí lo tengo, es el precámbrico, agnostizoico, es la parte agnostizoica, en la cual nuestro planeta, a lo largo de esos 2.000 o 3.000 millones de años, todo nuestro planeta, los gases se van aclarando, y los minerales se van condensando hacia el centro del planeta, y toda la superficie va quedando poco a poco como un gran océano sin nada de tierra, todo rodeado de agua caliente y a veces hirviente. No hay polo frío, no hay polo caliente, todo el planeta hirviendo el agua al mismo tiempo. De manera que al final de este periodo agnostizoico, vemos pues que todo el mundo es un gran océano caliente, no hay vida. Ahí al final de este periodo de la primera raza es cuando empiezan a surgir los primeros infusorios, gérmenes, seres muy elementales, son seres etéreos que se van condensando y se adaptan al clima horrendo, irrespirable de esa época, hasta que viene la segunda raza, que coincide con el paleozoico, o edad primaria. Esa edad primaria empieza 500 millones de años atrás, y ahí también empieza la segunda raza raíz. Ay, me he perdido. ¿Me puedes decir otra vez, por favor? Los años. Lo de los años. En el periodo paleozoico. A ver, la primera raza son entre, a ver, que no me equivoque. Sí, entre 3.000 millones de años atrás y 500 millones de años atrás es el periodo de la primera raza humana. Son muchos millones de años, construyendo el reino mineral. Y luego, a partir de esos 500 millones de años, es cuando empieza el paleozoico. Paleozoico, edad primaria, que tiene una duración de unos 320 millones de años, y está ocupada por la segunda raza humana, que no difiere mucho de la primera, que todavía es un saco de patatas, sigue siendo un cuerpo etéreo, pero que empieza ya a despuntar la conciencia en el budi, conciencia búdica, con lo cual ya utiliza ese sexto sentido, la intuición, discernimiento, la percepción luminosa de todos los seres que le rodean. Hasta ese momento solamente veía Atman, pero ahí empieza a haber Budi, en la parte búdica de nuestro planeta, de todos los seres que la componen. Bien, en esa segunda época, segunda raza, paleozoico, es donde la madre tierra va construyendo el reino vegetal. Ahí es donde empieza a construir el reino vegetal. Durante estos 320 millones de años necesita la madre tierra para crear el reino vegetal. Fíjate cuántos millones de años, cuánto esfuerzo. No puede haber vida animal si primero no hay el reino vegetal. Si no hay vegetales, no puede haber animales. Una cosa lleva a la otra, de manera que primero pues es la construcción del reino vegetal. Ahí pues en la primera raza agnostizoica, es que es un nombre muy agnostizoico, la primera raza, ahí son los grandes depósitos minerales. En la segunda, paleozoico, ahí es donde se construyen las arcillas, las gravas, arenas, los grandes depósitos de pizarras, y las pizarras son de esa época. Y la actividad magmática. Bien, entonces en la paleozoico sigue la actividad magmática, pero ya es periódica. No es como en la etapa gnosticoica, que siempre es continua la actividad magmática y gases. En esta época ya es periódico, hay tiempos de reposo, hay explosiones, tiempos de calma, y entre medio de esos tiempos de calma es donde van apareciendo, todo el planeta se llena del reino vegetal, lo cubre todo, marino, plantas marinas, cubren superficie, fondo, todo cubierto de algas. De ahí viene el carbonífero, o sea, los grandes depósitos de carbón mineral, vegetal, y el petróleo. Y el petróleo también viene de esa época. Fue una época de enorme expansión del reino vegetal. De esa época, al final de esa época es donde empiezan a surgir también las primeras plantas fuera del agua, al aire. Y los primeros también animales, ¿verdad? Sí. ¿Qué animales son los primeros que crea la Madre Tierra? ¡Ay! Eso es interesante, es muy interesante esto. ¿En qué se inspira la Madre Tierra para crear sus primeros animales? En el mar, porque todo es mar. Dicen que Dios geometriza, ¿verdad? Pues de ahí, de esa geometría de la naturaleza, es de donde se inspira la madre Tierra. Pero también ella toma formas de rondas de nuestro planeta, de nuestro mismo planeta, de rondas anteriores. Toma formas de rondas anteriores de nuestra cadena planetaria y hace una mezcla, porque trabaja su aire. De alguna manera, Blavatsky dice que es como un aprendiz de mago. La Madre Tierra, sin ninguna guía espiritual, sin ningún arquitecto, es como un albañil que no tiene un arquitecto ni un aparejador, y va haciendo sin ninguna guía del arquitecto ni el aparejador, para que te hagas un poco la idea. Así es como crean los primeros animales, recogiendo cascarones y envolturas, todo lo que pilla, y lo mezcla, hace cascarones, le mete dentro un bicho y lo que salga. De ahí es donde tenemos los primeros bichos construidos por la Madre Tierra. Aquí tenéis el trilobites, famosísimo, este bicho, especie de escarabajo, y llenaba todo el planeta, ocupaba, era el más multitudinario. Sí, todo de pies alrededor, sí. Que no sé si se pone así o así. Bien, este bichito, ese escarabajo, de todos los tamaños, gigantescos, pequeñitos, de especies sin límite. No sé cuántas cientos o miles de especies se han encontrado de este bichito, todos distintos. Llenaba el mundo entero. El trilobites. ¿No te hace ver la tríada, el 3? ¿No ves ahí el trilobulado, tres lóbulos, el encadenamiento, los niveles, los estados de conciencia? ¡Ay! Y la cabeza, mira si la cabeza, si parece que te está mirando, que tiene ojos y cabeza. Tiene como ojos y cabeza. Lo miras así y aparece como una cabeza humana. Mira, si tiene hasta la boca y todo. Tiene la cabeza, la boca, y la melena, y todo es melenado. y triple. O sea, ahí vemos donde empieza ya el tres, la trinidad, el triple, trobulano. Y la cabeza, y la forma. Esto es lo primero, de los primeros seres. Los primeros realmente fueron los moluscos. Ahí es donde la madre tierra toma cascarones y dentro del cascarón le mete lo primero que encuentra, cualquier bicho dentro, y ya tenemos pues los primeros moluscos. Pero te lo has mirado así, el molusco, ves la espiral, y entre los primeros fueron los ammonites. Los famosos nautilus o ammonite, se desarrolla a partir de un punto, y a partir de ese punto se desarrolla el ammonite, y aquí tendríamos donde sale el bichito. O sea, esto es una forma geométrica universal, forma de creación, de energía creadora. El ammonite es de una belleza increíble, cuando le cortas así y ves todo de dentro. Bueno, seguramente que habrás visto ya muchas fotos y muchas imágenes. Bueno, apareció uno, el celacanto, que es de la misma familia, hace unos 30 años, que luego murió, apareció en el océano, y es de la época de eso. El celacanto es un pez. Pero tiene una forma así. No, el celacanto es un pez, no es molusco. ¿No? Pues apareció uno hace unos 30 años o 40, y al poco tiempo murió. Sí, bueno, y es de esa época. Bien, el Nautilus pues tiene esta forma cósmica, geometría universal, y la madre tierra ya la vemos ahí con el trilobites, el 3, y la espiral en el infinito. Luego esta espiral, la madre tierra lo que hace es estirarla, y tenemos el bemnelites, que es lo mismo pero alargado, es en espiral pero alargado, es lo mismo, es la proyección de lo infinito. A partir de un punto el infinito se proyecta en esferas, en círculos adelante. Entonces, es un mensaje que nos lanza la madre tierra desde esos remotos millones de años en el principio del mundo, es un mensaje de geometría y vida. Formas arquetípicas. Aquí también he traído una pequeña exposición, luego la veis, de los bichitos que llenaban esa era paleozoica. Los primeros bichitos, el belemnites, el ammonites, dientes de peces. Al final del paleozoico empiezan a aparecer los primeros peces. Y bueno, casi todos son con concha, moluscos. Bueno, no voy a entrar en ese tema ahora. Bien, entonces, durante la segunda raza humana, vamos a ver, sí, aquí es donde empiezan los peces, la fauna, los peces, y las plantas. Las plantas en el paleozoico, las primeras, ya empiezan ya a emerger del agua, al final del paleozoico, y empiezan a surgir los primeros árboles. En esa época no hay hierbas. ¿Cuáles son las primeras plantas que surgen de la tierra? Curioso también. A partir de un punto, a ver si lo sabe de las falgueras. ¿Sí? ¿Te suena esta forma? Estas son las primeras plantas creadas. Sí. Le llaman forma de abanico, de las hojas grandes, enormes, gigantes, en forma de abanico. Tienen un nombre en latín que ahora ni recuerdo tampoco. Estas son las primeras plantas que llenaron todo el planeta en la medida que fue surgiendo la Tierra del agua. Y los helechos. Sí. ¿Qué tipos arborescentes son estos? Curiosamente, también... Pero la primera son los líquenes. Los líquenes, sí. Los primeros, los vegetales más primitivos. Sí. Uh-huh. Los líquenes, sí. Pero luego el desarrollo de esta planta revoluciona la vida en nuestro planeta, porque esta planta ya sirve de alimento a los animales que salen del agua. Los que surgen del agua ya tienen alimento. Los líquenes, los musgos no sirven a los grandes animales, pero esto sí. Y curiosamente, otro árbol que surge también del agua en la misma época, muy curioso, es que es como si lo hubieran traído de otro lugar, y es posible que lo hubieran traído. El ginkgo biloba, ¿te suena el ginkgo biloba? El ginkgo biloba, bueno, que no lo tomas el ginkgo, hay que tomarlo. El único que sobrevivió a la explosión de Nagasaki y de Hiroshima. Fue el único. El único ser vivo que aguantó. El ginkgo. Del vegetal es el único. El ginkgo. O sea que resiste... La hoja tiene forma de abanico, ahora lo dices. También, sí. Bueno, es sí, como sí, un corazón. Es, pero tiene, si tú le ves, parece un abanico. Sí, sí, sí. Entonces, el ginkgo biloba, pues, hoy se utiliza, pues, para la tensión arterial. Ya sea alta o baja, ayuda a limpiar las arterias. Es incluso mejor que la lecitina de soja. Sí. La ginkgo biloba, muy recomendada, excepto para los que toman el Sintrom. Eso cuidado. Pero para los demás, de cuando en cuando, yo os lo recomiendo a todos, de cuando en cuando tomar un poco de ginkgo biloba, para tener la circulación periférica bien limpia, es recomendable. El ginkgo aparece pues en esa época, en el Paleozoico, es de los árboles más antiguos del mundo. Luego también... metros de altura. Sí, sí. Es los gigantesco. De en China se hacen gigantes, sí. Luego también aparecen los pinos, la familia de los pinos, no, también. Te has dejado los dragos. Los dragos. los dragos. Sí. O sea, al aparecer ya todo esto, ya entonces los grandes saurios ya abandonan. Los cactus, todo lo que son las plantas grasas, son de esa época. Entonces, en esta época también es cuando la naturaleza, la madre naturaleza, también hace un invento. Y es los reptiles, que empiezan a salir, son peces, desarrollan cuatro patas por cada lado y, pla, pla, pla, y empiezan a salir del agua. Y cada vez salen más y más. Pero luego hace otro invento, y es que en lugar de poner las patas a los lados, las pone debajo. Y al poner las patas debajo, ya tenemos los dinosaurios. Eso es lo que diferencia reptiles de dinosaurios. Los reptiles, las patas a los lados. Los dinosaurios, debajo. Y eso ya le permite correr, saltar y caminar. Los reptiles no, reptan, arrastrarse. Es que la última teoría habla de que algunas clases de dinosaurios tenían plumas. Sí. Como si fueran aves gigantes. Sí. Se cree que tenían plumas. Esto por eso es de que las patas debajo. Uno de los grandes misterios de la paleontología, precisamente es ese, que de los dinosaurios más antiguos tenían plumas. Tenían plumas. Y tenían la cadera inclinada delante, como la tienen las aves, porque los dinosaurios tienen la cadera adelante. Y las aves, la cadera hacia atrás, para permitirles el vuelo, para permitirles avanzar adelante. Pero los dinosaurios tienen un isquion, un hueso, adelante, para sostener todo el tremendo peso del cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que de los primeros dinosaurios ya fueran aves? O sea que salieron del agua y ya empezaron a volar, ya tenían capacidad no de saltar, sino de elevarse mucho en el aire. Bien, todo esto pues sucedía en esta era paleozoica mientras se iba desarrollando la segunda raza humana. Es que aquí no se tiene en cuenta los elementales, las formas que ayudan a porque construir los elementales. Eran pites lunares, sí. Y por eso construyeron como lo hicieron. Pues, la luna estaba muy cerca, y como la luna representa el mundo del deseo, esos elementales trabajaron con el deseo. Y claro, como todo venía de la sopa base, que es el planeta agua, que era agua básicamente, ahí estaba todo el nutriente, pues ellos estuvieron durante millones de años construyendo formas que ellos parecen irracionales, porque Los últimos descubrimientos en Argentina hablan de un dinosaurio de 30 a 40 metros. Y más de 30 metros. A ver, el dinosaurio Rex, había ejemplares de 15 o 20 metros. Que imagínate un ser que camina por ahí, que bueno, que se te puede meter por la ventana, algo increíble. Incluso el pterodáctilo, el que volaba, la envergadura era enorme. Es decir, hoy en día el planeta no aguantaría a estos animales de ninguna manera. Ya está el ser humano que lo suple. Bien, pues así como en la primera raza el ser humano va desarrollando el oído y la sensación de fuego, en la segunda raza el ser humano va desarrollando la vista y el tacto, la vista y el tacto, sensación de agua, va desarrollando el agua. Bueno, siente el agua, ya empieza a sentir el agua. Pero a veces podemos decir, ¿y cómo podemos llamar humano a un saco de patatas? Que tiene un Atman, un Buddy, pero podría ser cualquier otra cosa. Y lo que distingue el ser humano son los samskaras, yo le llamo samskaras. Son las semillas que están dentro de ese saco de patatas, están todas las semillas del cuerpo astral, del cuerpo físico, del cuerpo etéreo, de todo lo que se va a construir después, de todos los chakras y de todo lo que compone el ser humano, ya estaba allí, latente. Ya estaba todo ahí para ser despierto. O sea, son chayas, sacos, pero ya llevan la semilla del ser humano. Y eso es lo que se va desarrollando durante ese periodo paleozoico. Los elementales de la naturaleza, que nunca han dejado de colaborar con el ser humano y con la creación del ser humano, ese cuerpo etéreo de la primera raza lo van recubriendo de materia física, lo van recubriendo con una tela. Al principio es como un velo, como una tela por encima de una materia más densa que la etérea. Ese velo ya les permite pues sentir más el calor, el frío, la humedad, los golpes, los sonidos, ya les permite estar más en contacto con la realidad de su entorno. En esa segunda raza también el ser humano va tomando más forma humana, poco a poco. Y lo que al principio era esa división me expando, me divido en dos partes iguales, en la segunda raza todo eso se va cambiando. Y entonces tenemos que en la primera subraza de la segunda raza, no me hago un lío, ¿sí? La primera subraza, entonces ya no es una parte igual a mí, sino que lo que yo desprendo ya es un poco más pequeño que yo. Ya es más pequeño, y entonces la mónada que lo ocupa lo tiene que ir alimentando y hacerlo crecer. Y cada vez es más pequeña la parte que se desprende de mí, y más densa, más pequeña y más densa. Y eso también lo conocen muy bien en los médiums, en el espiritismo, desprenden plasma, se llama plasma, ¿verdad? Ectoplasma. El ectoplasma, desprenden una parte de ectoplasma, ahí pues se puede manifestar el espíritu, lo que sea. Bueno, eso es también una manera. Y poco a poco, a lo largo de las subrazas de la segunda raza, esa parte que se desprende, pues va siendo cada vez más pequeña y más densa hasta que llega a ser un huevo. De manera que la mayoría de mitologías antiguas, como el Popol Vuh de México, como la cultura mesopotamia también le llamaban el hombre pájaro. O en la isla de Pascua hay muchas estatuas, no grandes, sino también pequeñas, del hombre pájaro. El hombre que hace huevos. El hombre que ovíparo. Ovíparo. El hombre ovíparo. Es que son palabras que no estamos acostumbrados. El hombre ovíparo. Sí que suena raro, ¿verdad? Pues eso está en todas las mitologías, en todas las culturas, incluso la egipcia. Porque el mismo Hermes, que es el más antiguo de todos los egipcios, tiene cabeza de pájaro. Hermes Tot tiene cabeza de pájaro. O sea que está en todas las culturas del mundo. Y es el hombre pájaro, y tiene incluso casi la forma de pájaro, y desprende un huevo que los deja en el suelo, y el sol y la temperatura ambiente lo mantiene y lo hace madurar y explosiona, y de ahí nace un nuevo ser humano, pequeño, ya es pequeño, como un bebé. Ahí sale el bebé, de un huevo ovíparo, el ser humano. Era ovíparo. Igual es la placenta. Sí, sí, es que eso es dentro de mí. Era como, era el líquido amniótico, es eso. Sí, pero era como muy. No era todavía de. Es blandito, era blandito. Era, sí. Era muy todavía. Sí. No, las piedras todavía no eran ni duras. No eran duras. Bueno, en ese paleozoico, en el paleozoico era todo blandito. Los huesos eran transparentes, blanditos. Todo se iba consolidando poco a poco hasta llegar a la tercera. A ver si lo he dicho todo. Pero es casi llegando ya a la tercera, casi la tercera, todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, al llegar a la tercera raza, es el mesozoico. A ver, lo tengo por aquí, mesozoico. ¿Dónde tengo yo? Aquí está, mesozoico. Duración, 120 millones de años. Uy, yo no tengo tanto tiempo, ¿eh? Ahí es donde aparecen los anfibios, ya es la explosión de los grandes, no reptiles, sino saurios, ¿eh? Lo que he explicado antes, lo que distingue los saurios, que al principio eran pequeñitos, los saurios eran pequeños, pero luego también van creciendo en tamaño y en número y en extensión. Ahí es donde aparecen también las primeras tierras sobre el agua. Los hindúes, el Purana, la doctrina secreta, le llaman el Monte Meru. ¿Qué es el Monte Meru? El Monte Meru es la primera tierra que surge del agua, el polo espiritual. Y para nosotros los teósofos es Shambhala, es el Gobi, es entre el Gobi y los Himalayas. La Isla Blanca. La Isla Blanca. Tiene muchos nombres distintos, cada cultura, porque está en todas las mitologías de todo el mundo. Esa Isla Blanca, esa tierra sagrada, esa tierra misteriosa, ese Shambhala, está en todas las mitologías del mundo. Bueno, en todas. Y allí esa es la primera tierra que aparece. Y esa va a ser permanente, va a estar para siempre. Ya no se va a hundir nunca más. Va a estar, también se llama la tierra imperecedera. La tierra imperecedera. Y esa tierra imperecedera rodeada de siete islas, en la mitología. Y luego otra tierra aquí, otra allá, las siete van apareciendo y cada una rodeada de siete islas, mitológicamente, donde se van a desarrollar los siete rayos, las siete mónadas, los siete caracteres del ser humano. En el Mesozoico, pues, época de los grandes saurios, ahí es donde se forman los Andes, los Alpes, los Himalayas, es cuando empiezan a surgir todas las grandes cadenas de montaña. Los Alpes son más jóvenes, ¿eh? Bueno, yo en el libro que he consultado, ahí siguen todavía, abundan los amonites, los belemnites, que he traído por aquí. Y, sí, todo esto ya lo he explicado muy bien. Ahí, al final del Mesozoico, es donde aparece también el Collserola, el Tibidabo que tenemos aquí, la serralada litoral, va apareciendo todo esto también. Lo que pasa es que esto es magmático. Es un volcán esto. Es magmático. Es un volcán. Sí, sí, es magmático. No es volcán, es magma. Magma que va aflorando y va empujando de abajo para arriba. Volcán. Pero sin explotar afuera. De una manera distinta. Sí. Aquí tengo una nota curiosa también, la he encontrado en Lirbeter. Dice que sobre la mitad del Mesozoico es cuando surgen las primeras plantas con flores. Y al mismo tiempo es cuando aparece la mujer. O sea, mujeres y flores aparecen en la misma época. Bueno, esto es un poco romántico. Vamos a explicarlo. No, pero es la parte femenina. Mujeres y flores aparecen igual, al mismo tiempo. Bueno, permitidme este romanticismo, caramba. Es una metáfora interesante. Sí, el caso es que la tercera raza, al principio, es hermafrodita. sigue siendo hermafrodita, y la primera subraza sigue poniendo huevo. El hombre pájaro pone un huevo en el suelo y luego lo cría como un bebé, pero ya va siendo más denso, ya más físico, ya es casi físico, pero gigantesco, enorme, gigantesco. Luego, poco a poco, ese huevo en la segunda y la tercera subraza ya se queda dentro del vientre, del hermafrodita. Y luego del huevo empiezan a salir uno masculino y otro femenino. No es que sean exactamente, predomina, en uno predomina, son hermafroditas, pero empieza a predominar un sexo o el otro cuando salen del huevo. Y hacia la mitad de la tercera raza es cuando ya sale perfectamente masculino o femenino, y dentro ya del vientre materno, dentro de la matriz materna. Pero se queda con una sola espina dorsal. Y una sola espina dorsal. Que tenían dos, sí. Se queda con una. Sí. Entonces, ahí cuando llega en ese punto, es cuando los señores de la llama, cuando los señores de Venus dicen, ahora ya está preparado el ser humano. Aunque no les gusta nada ni les apetece, porque es gigantesco, es brutal, es sin mente. Y en esa época, un poco antes, es también cuando cuando ocurrió lo del pecado, lo del pecado de los sin mente. Como eran gigantescos, eran brutos, no tenían razonamiento, se aparejaron con animales, reptiles, bueno, saurios, vete a saber, un mono gigante. Con una especie. O sea, lo que dicen es de que el ser humano era anterior a lo que nosotros llamamos la evolución. Los animales. Entonces, lo que pasó fue que esos animales, pues, tenían sus, vamos a decir, femenina, la parte femenina, y se aparearon con ellos, como estás diciendo, y de allí salieron entonces. Exacto, sí. Los monos actuales, los simios, sí, de ese pecado de los sin mente anterior a la llegada de los señores de la llama. Les llamamos así porque encendieron la llama de la mente en el ser humano, como Prometeo, símbolo de Prometeo. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos que surge el continente de la Lemuria. Así se. Ay, bueno. Bueno, no sé si se aprecia bien. Es el primer momento del continente de la Lemuria, que mitológicamente en los libros de la India le llaman el cinturón de la madre tierra, es el cinturón. La Lemuria era como un cinturón, todo un cinturón alrededor del planeta. Aparte, lo que vemos a la parte de arriba es el continente de Hiperborea, el continente que surgió al final de la segunda raza, en donde nacieron los primeros de la tercera raza. Y donde también vivieron los de la segunda raza, el continente hiperbóreo. El continente hiperbóreo, donde ahora es el Polo Norte, Groenlandia, en Canadá, toda esa zona de hielo y frío, en esa época era tropical, era una primavera eterna tropical. El continente hiperbóreo pues acogió esta humanidad etérea, que se iba de huesos blanditos, huesos blandos. Pero en el continente de la Lemuria los huesos ya son más duros, porque esos gigantes de la Lemuria, esos de la tercera raza, se las tenían que ver con los grandes saurios de 30 metros o más. Y entonces pues tenían que ser fuertes y duros. Recuerdo alguna anécdota de Lippeter, que había visto en su clarividencia cómo amaestraban esos gigantes a los grandes saurios que nos dan tanto miedo en las películas, y los tenían perfectamente amaestrados, los llevaban como quien lleva un perrito. Los vegetarianos. Bueno, sí, no sé si al vegetariano cuál era, pero lo llevaba como un perrito estos grandes dinosaurios. Y sea que convivía. El mito de la estatua de la diosa Cibeles con un carro tirada por leones, sí. Se ve que los leones fueron animales de compañía en la Atlántida. En animales de compañía, los leones. Sí. Aquí no. Entonces, pues, todo este continente de la primera época de la Lemuria, fijaros que actualmente está todo en el fondo del mar. Prácticamente todo es fondo del mar. Entre el Pacífico, el Indo, Indonesia, todo es fondo del mar actual. Además, que toda esta parte de la Lemuria se sumergió y fue destruida por volcanes y magmas. Pero magmas no toda, porque hay dos biotopos, Madagascar y Australia-Tasmania, que tienen, estos tienen una especie de, que no son primates, es una variedad diferente, fruto de aquel pecado original con los animales, que son los lémures. Tasmania está allí, sí, pero Madagascar está aquí a la izquierda. Ahí hay una población, un biotopo, los lémures, no confundir con los lemures, que son, parecen monos, pero no lo son, son otra variante, y es fruto de lo que pasó en Lemuria. Pero es que ahí, en Australia, son marsupiales. Es decir, nosotros somos mamíferos placentarios, salimos formados, los otros no, los otros nacen a medio formar, y hay una incubadora, el marsupio, donde con el calor de la madre hacen que el feto se acabe desarrollando, se convierta al final en una entidad autónoma. Nosotros salimos de forma hecho, pero es que ahí fue un ensayo de posiblemente que hubo una raza que fue marsupial. Sí. Lo que pasa es que no hay constancia de ello. Vamos a explicarlo, eso de los marsupiales, de Tasmania, es interesante todo esto de los lemures. Vamos a ver, en esta tierra de Lemuria y en gran parte de lo que se extiende alrededor, se desarrollaron los saurios, los grandes saurios, y en el mar también. Grandes saurios en el mar como en la tierra, de diferentes tamaños y formas de vivir, pero todos saurios, pero lo que ocurría también es que en la tercera raza raíz del ser humano, mamífero, y en los experimentos que hacía también la tierra con el ser humano, de partes y fragmentos que utilizaba el ser humano, la madre tierra los aprovechaba, o sea, copiaba, la madre tierra copiaba del ser humano, y de ese copia y de ese tomar ejemplo del ser humano mamífero es cuando ella empezó a crear los primeros mamíferos. O sea que primero fue el ser humano mamífero el que sirvió de modelo y ejemplo para que la madre tierra en esa Lemuria poco a poco fuera construyendo formas de mamíferos. Los grandes saurios y reptiles del Mesozoico, el Jurásico y todos esos que nos asustan, son construidos por la madre tierra sin ayuda. Ella mezcla toda clase de bichos, lo que encuentra, y lo hace ella por sí misma. Todos los saurios los construyó la madre tierra sin ayuda. Pero cuando llega el ser humano, cuando llegan los señores de la llama, dicen: todos esos saurios y reptiles no nos sirven, nos estorban, son un atraso, son monstruos horribles. Y es cuando ellos, no sé si los provocan o colaboran en la destrucción de toda la Lemuria, de todo el continente de la Lemuria. ¿Y dura cuánto, perdón? ¿Dura mucho? 12 millones de años. Ajá. 12 millones. Okay. Gracias. Eso viene en el libro La genealogía del hombre, sí, de Anivesa. Ah, sí, y 5 millones Atlántida. Todo es que... Este es el último periodo de la Lemuria. Entonces, pues destruyen todo para permitir, bueno, para eliminar esos monstruos que son mezclas. Es que realmente los dinosaurios son mezclas de muchos bichos que la madre naturaleza va juntando. Y entonces es cuando ya, después, en la cuarta raza raíz, aparecen ya, es el dominio de los mamíferos. Los dinosaurios han sido destruidos. En la tercera raza, tengo aquí un apunte y con ello ya termino, porque no solamente vinieron mónadas de la luna, también hay una cosa muy curiosa, y es que hasta la mitad de la época de la Lemuria, hasta la mitad de la época de la Lemuria, y esto también lo está en un libro, en la Doctrina Secreta, Blavatsky lo explica, el planeta Marte todavía recogía vida. El planeta Marte todavía habían seres vivos, físicos, físicamente vivos, hasta la mitad de la Lemuria. Y entonces es cuando ya se convierte en un desierto. Y muchas mónadas de Marte, que no habían avanzado, que se habían quedado rezagados realmente, mónadas rezagadas, que no habían culminado el perfeccionamiento, el nirvana en Marte, son proyectadas a nuestro planeta. Y entonces una, creo que llegan en la época esta de la tercera raza. Llegan estas mónadas de Marte, rezagados, a los que hay que reeducar y a los que hay que llevar de la mano otra vez, empezar. Es como repetir la clase, repetir la clase. Pero también llegan mónadas más avanzadas de la ronda lunar. De la ronda lunar también vienen más avanzadas. O sea que hay mónadas muy avanzadas y otras muy atrasadas. Ahí es donde se empieza a construir la cultura muy avanzada de la Atlántida. Las mónadas más avanzadas. Las más atrasadas son las de la Lemuria, que tiene 6 subrazas. Voy a intentar explicarlas, con esto ya termino. La primera subraza de la Lemuria la llamamos de cabeza ovoide, sin mente, ovoide, gigantescos, brutales, domesticaban a los dinosaurios. Es cíclopes, gracias, cíclopes, sí, cíclopes. Ahí, sí. Pero eso, lo que nos están diciendo es que tenían la vista, necesitaban más ojos. Y si no, pues, puedes consultar con el libro de Ulises, la Odisea, Ulises, la de cíclopes, ahí está explicado, cabeza ovoide. Luego, la segunda raza son los que llamamos ovíparo, el hombre pájaro, la segunda subraza de la tercera raza, el hombre pájaro. No es que fuera pájaro, es que se reproducía con huevos. Con huevos. Aquí tengo anotado que en estas dos subrazas vinieron mónadas de Marte, en estas dos subrazas. Luego, en la tercera, es el hermafrodita gigante, que es impulsado por los Pitris Barishaps. Ahí están trabajando intensamente. Y luego la cuarta, que es el rojo gigante. Ella es un rojo gigante, Lemur, que luego nace, viene la raza negra, de ahí también. La raza negra actual proviene de la época de Lemuria, de esta cuarta subraza, que primero era roja, pero eran gigantescos. Eran gigantescos. La raza negra actual es una degradación de los gigantes negros de la época. Eran robustos y gigantescos. Por eso es la físicamente mejor preparada. La más perfecta es la negra. La negra, la sí, pura. Sí, eran gigantes, fuertes, vigorosos, saludables, muy fuertes. Pero ahora, pues, lo que vemos es la degradación de lo que habían sido. Eso es la cuarta. Luego llegan a la mitad de la tercera raza, es cuando llegan los señores de la llama, los Agniswatas, y traen la mente al ser humano. Y con eso ya llega toda la revolución, ya llega el cambio total. Entonces el ser humano ya es capaz de distinguir por sí mismo, escoger. Y si quiere guerra o paz o violencia o pacífico, en fin. Bueno, pues no sé, más o menos, ya no quiero alargarme más. El tema es muy interesante. No sé si he conseguido interesar. ¿Por qué la Lemuria se sumerge en el mar? ¿Por qué se sumerge? Bueno, fue el fuego, fue un cataclismo también. Sí. Bueno, realmente en la época mesozoica los movimientos magmáticos, hologénicos, los cambios en la estructura del planeta eran mucho más a menudo que hoy. O sea que había muchos terremotos. Eso no podemos decir que durante millones de años hubo tranquilidad. No, no. Los volcanes, sísmicos, terremotos. Eso no pararon nunca. Sí, la Tierra, la madre Tierra también se iba formando. Sí, o sea, no había evolución. Hasta que llegó un momento, parece que se, hay un año preciso exacto, la doctrina secreta lo explica, en el que se destruye la mayor parte del continente de la Lemuria. Y, pero surgen otros continentes nuevos, que es la Atlántida. La Atlántida surge en la destrucción de la Lemuria. Y con la Atlántida surgen los mamíferos y el hombre con mente. A cada cambio de estos, cada cambio, también hay una voz. Un desnivel del eje de la Tierra. Sí. Y por eso también ocurre. Sí, este desnivel del eje de la Tierra ocurrió en la segunda raza. Durante la segunda raza, la madre naturaleza quiere crear seres humanos por ella misma. Y entonces coge trozos de aquí y de allá y mezcla dinosaurios con cabezas humanas y cabras con mitad humana. Eso del macho cabrío humano, eso existió, es real. Eran formas etéreas, blanditas, pero mitad cabra y mitad hombre, mitad caballo y mitad hombre. Y eran experimentos que hacía la madre tierra para intentar crear el hombre por ella sola. Y creó también pez y mitad hombre. Y barbaridades como estas. Las sirenas, sí. Y todo esto pues hubo que ser destruido, son fracasos de la naturaleza abandonada a sí misma, que luego todo esto es destruido. En una de estas destrucciones la madre tierra vio que estaba el planeta llena de monstruos que no servían para nada, y lo que hizo simplemente, en el libro pone, se echó a un lado. La madre tierra se echó a un lado, el eje magnético, el polo, se inclinó, yo creo que dio toda la vuelta. Y ya está, solo con mover el eje magnético, todo el planeta se destruye, toda la vida, y se renueva, y se renueva. La misma madre naturaleza reconocía que aquello había sido un fracaso, y se da la vuelta. Se pone cabeza abajo, ¿sabes? La vertical. La vertical, y todo se renueva. Que dura no sé cuánto tiempo y también se desaparece y todavía hoy en día se busca. ¿Y de dónde pasa? Después de la Atlántida, que igual nos eso será la segunda parte, lo de la Atlántida. ¿Dijiste algo que ibas a hablar después de Venus? De los señores de Venus. Bueno, es este hecho que luego viene. Los señores de Venus llegaron exactamente hace 18 millones de años. Llegan los señores de Venus 18 millones de años atrás y construyen Shambhala. Se instalan en Shambhala, la tierra imperecedera. Y siguen ahí. Y seguimos. Ya está, pues hacemos un minuto de silencio, una meditación. Oh tú, que resplandeces por ti mismo, ayúdame a liberarme de este velo que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche todo cuanto aprendo.